ese cubo pequeñito, bueno, pequeño, es grande en dimensiones, pero no es como los grandes que recogen la basura, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho una copia en 3D, y a partir de ahí ese elemento se lo damos a los niños y con el programa con el que estamos, porque también la actividad no solamente se queda simplemente en el concurso, o sea, la actividad realmente es enseñar a los niños a diseñar en 3D utilizando este programa, el Tinkercad, que es un programa online, una aplicación web, ¿vale? Y lo que le damos es la base de la mascota, o sea, tiene que ser como transformar ese cubo de reciclaje, que es gris, es feo, es un poco, pues, un poco llamativo, pues transformarlo, ellos con su imaginación, en una mascota, ¿no? Y que, bueno, pues esa mascota va a estar encima de cada uno de los cubos para representar el punto limpio Guadalinfo. Así que actividad que va en ese sentido dirigida a niños, niñas de entre 7 y 12 años. Sí, es la actividad con la que trabajamos esa herramienta, la ideal, ¿vale? Y bueno, lo que hemos hecho, por ejemplo, en todos los centros se ha programado una actividad en la cual, bueno, pues en el centro de Guadalinfo de Ubrique, bueno, pues ya están participando, creo que son 6 o 7, no me acuerdo ahora mismo, niños que han venido, y ya, bueno, pues ya lo llevan bastante avanzado, porque la primera semana le enseñamos un poco a manejar lo que era la herramienta, y durante la segunda semana pues ya algunos tienen el diseño de su mascota bastante avanzado. Nos quedaría esta semana, que sería la última, para que ya terminen de mejorarlo o de cambiar de opinión y hacer otra cosa. Y bueno, pues en torno a esa actividad, pues los niños, bueno, el único requisito que pedíamos era que participaran al menos en la actividad formativa para saber manejar esa herramienta, ¿no? Entonces todavía, aunque yo estoy diciendo que hay niños que ya han participado, cualquier niño que quiera participar puede seguir haciéndolo. O sea, lo único que tiene que es, podemos decir, pedir una cita aquí con nosotros para que le demos las nociones básicas en el Centro Guadalinfo, que rellene un poco, bueno, que aprenda a manejar esa herramienta, y luego libremente él pueda aportar el diseño que quiera, ¿no? Lo tenemos hasta el 25 de marzo. Ya lo tenemos hasta este viernes, creo que. Así que hasta este viernes, efectivamente, el 25 de marzo, todavía es posible la entrega de esos diseños. Y bueno, a priori, si no saben manejar esa herramienta, ¿no?, de diseño digital, el Tinkercad, además se trata de eso, ¿no?, de que la conozcan, para eso que contacten con vosotros, que contacten contigo, y bueno, pues para un día determinado pueden formarse al respecto y realizar ese proyecto de mascota, ¿no? Sí, sí, me pueden incluso, mira, por ejemplo, el grupo que tenemos aquí en los martes, cuando lo estamos haciendo, hemos aprovechado el grupo de robótica, de niños que estaban aprendiendo robótica, hemos parado este mes para participar un poco en el concurso, ya digo, más que nada porque también es una herramienta que luego les va a servir para robótica, porque van a tener que diseñar elementos para esos robots, ¿no? Entonces nos venía bastante bien. Y se da los martes, pues de 5 a 6:30. Con lo cual, si alguien quisiera participar, pues lo tendría muy fácil. Le daríamos, porque ya estos niños lo que están haciendo es por sí solos, haciendo su mascota, ¿vale? Entonces, pues mira, podríamos aprovechar, incorporarse, yo le doy las nociones de lo que es el Tinkercad, y de aquí, ya digo, es una herramienta online, con lo cual pueden trabajar desde aquí o desde su casa, ¿vale? Porque pueden acceder gratuita, además, no hace falta nada. Pueden hacer el diseño y simplemente luego con decirme, oye, que ya lo he diseñado, que lo tengo aquí, pues participa, ¿no? Pues todo esto sobre ese concurso Diseña en 3D, la mascota Guadalinfo Recicla, que, insistimos, además como premio, pues tendrá ese orgullo de que estará repartida esa mascota, será realidad, imprimida en 3D y repartida por todos los centros Guadalinfo de la Sierra de Cádiz. Así que todavía se puede participar este próximo viernes, pero antes, bueno, pues hay que realizar ese procedimiento para que pueda realizar ese diseño. Todo esto, decíamos, dentro de lo que es el proyecto de economía circular, el convenio de colaboración de Guadalinfo con la Mancomunidad, y en ese sentido, José Luis, además tú participabas hablando de economía circular y bueno, pues dentro de este marco colaborativo, ¿no? Sí, dentro de lo que el Consorcio Fernando de los Ríos, que es la entidad que gestiona Guadalinfo, pues bueno, pues intenta destacar todas aquellas áreas, todos aquellos proyectos o actividades que bueno, pues pueden ser replicables en otros centros, en otros lugares de Andalucía, ¿no? Y les parecía bien, pues, el tema de economía circular. De hecho, no es que sea replicable, es que casi va a ser obligatorio en todos los municipios adoptar un poco, no sé cómo decirlo ahora, o sea, actividades o formas de trabajar en cuanto a los residuos que vayan muy enfocados o en línea con la economía circular, ¿no? Mm. Evitar todo esto que es de toda la economía que hemos llevado hasta ahora de un solo uso, ¿no? Y empezar a implementar acciones que bueno, pues reviertan un poco en la mejora tanto del medio ambiente como de nuestra propia vida, ¿no? Mm. Y me pidieron, bueno, pues que hablara un poco de cómo orientábamos esa actividad en los centros Guadalinfo, ¿no? Cómo hacíamos esa inclusión dentro de Guadalinfo con economía circular, ¿no? Cómo lo integrábamos dentro de, ya digo, porque partimos que Guadalinfo es un centro de tecnología, ¿no? Un centro de nuevas tecnologías, donde, bueno, pues lo que se tiene enfocado es que la gente aprenda informática y demás, ¿no? Entonces, pues un poco lo que explicábamos en esa intervención era eso, ¿no? Que sin dejar de hacer nuestras actividades normales, lo que le dábamos esa capa de concienciación sobre el reciclaje, sobre la economía circular, y en el caso, bueno, de la Sierra de Cádiz, porque todo eso va a transformar toda nuestra forma de proceder con los productos y con los residuos. Y entonces, bueno, pues un poco nos pedían eso de lo que hablamos. Bueno, pues todo ello, bueno, como ejemplo, ¿no?, de esa intervención para los diferentes centros Guadalinfo, y como ejemplo de la colaboración, una de las iniciativas dentro de esa colaboración en torno al proyecto de economía circular. Además de, por ejemplo, bueno, pues esos contenedores, esos puntos limpios pequeños que va a haber en cada centro Guadalinfo, en algunos centros Guadalinfo, o el concurso de mascotas del que hemos hablado. Pero hay más iniciativas. José Luis, te quería preguntar por lo último que comentábamos hace ya algunas semanas. Por ejemplo, ese taller de banca online, ¿cómo fue? Porque además dejabas abierta un poco la puerta a que, bueno, pues próximamente, si hay más personas interesadas, que contacten contigo para ponerlo de nuevo en marcha, ¿no? Recordemos esas herramientas de las que disponen los principales bancos, sobre todo se centraba en ello, a nivel de telefonía móvil, en el ámbito online, en definitiva, para saber utilizarlas, ¿no? Esas herramientas de banca online. Sí, la verdad es que el taller estuvo muy bien. Se nos alargó mucho en el tiempo porque lo que uno se teme siempre, si hay cuatro simuladores con entidades bancarias, pues los cuatro casos se dieron en realidad, ¿no? O sea, las personas que vinieron, pues cada uno tenía una cuenta, o sea, una cuenta bancaria, probablemente, pero digo, en una entidad diferente. Uh-huh. Y tuvimos que ir con las cuatro hacia adelante, con lo cual era ver cómo se veía en una, cómo se veía en otra, cómo se hacía en otra, y claro, era explicar cuatro veces la misma operación, pero con entidades diferentes, ¿no? Entonces se nos fue bastante largo, ¿no? Pero vamos, yo creo que todos pudieron un poco compensar el desconocimiento que tenían, sobre todo el tema de seguridad y demás, que había muchas preguntas en torno a ese tema, ¿no? ¿Cuán seguro era manejar online nuestras cuentas? Y bueno, pues ya te digo que bastante bien. Y luego, pues no lo hemos montado más porque, bueno, pues por diferentes circunstancias. Y ya te digo, han venido algunos a los cuales, pues ya ha sido directamente, podemos decir, le hemos explicado a cada uno por sí solo con su. Con su app, con su entidad concreta. Mm. ¿Vale? O sea que bastante bien en ese aspecto, ¿no? Pero el grupo era difícil porque cada uno te trae una problemática diferente. Mm. Bueno, pues todo ello sobre ese taller de banca online que, bueno, pues está abierta la puerta, ¿no? Nos decías, de cara al futuro, porque además lo vemos diariamente, ¿eh? Si miramos en nuestros correos electrónicos, los spam o, bueno, incluso te pueden llegar mensajes a través de otras vías este tipo de estafas relacionadas con la banca online está al cabo del día y hay que tener muchísimo cuidado. Esa era, Juan Carlos, la pregunta más recurrente, ¿no? Porque todos han escuchado alguna vez que si por WhatsApp, que si por correo, que si por... Entonces, bueno, pues quieras o no, es bueno que haya un sitio donde te digan ciertas pautas, ¿no?, a seguir, ¿no? Y bueno, pues todos coincidían en eso, ¿no? En todos preguntaban un poco, no me irán a engañar, no me irán... Bueno, pues si seguimos unas ciertas pautas y utilizamos un poco el sentido común, ¿no? Y hacemos caso a lo que nos dice el banco, que nunca se va a poner en contacto con nosotros para una operación, nunca se va a poner, pues no hay que echarle más, ¿no? Y como yo recomiendo, si recibo un correo de tal, de la entidad que sea, diciéndome que me van a hacer una devolución, pues antes de mandar ningún dato, me voy a mi entidad, si lo hay aquí, y intento consultarlo, llamo por teléfono, ¿no? Lo más importante es que además el banco tiene todos nuestros datos. El banco nunca nos va a pedir los datos para que nosotros los incluyamos. ¿Para qué? Si ellos los tienen ya. Así que no hay que caer en esa trampa porque la forma de que esos estafadores se hagan con nuestros datos personales y entonces sí que vamos a tener problemas. Nunca jamás hay que meter nuestros datos porque el banco ya los tiene de por sí. Sí, pero ni el banco, ni Hacienda, ni la compañía de transporte, nada. O sea, si veo que hay un mensaje, que es verdad que luego hay compañías de transporte que te avisan por mensaje de que te va a llegar el porte o que te va a... No, eso no quita, ¿no?, que haya mensajes que sean... Pero siempre que haya que introducir o que yo tenga que decidir algo, mejor ser cauto y ya nos llamarán de la empresa de transporte de nuevo, no van a devolver el paquete, ¿vale? Porque si no, bueno, pues ellos pierden dinero también. Y bueno, pues en este caso, ya digo, un poco de usar la cabeza y decir, bueno, pues, ¿para qué quieren mis datos si ya deben de tenerlo, ¿no? Si me van a mandar un paquete, pues normal que sepa la dirección, o si... me tienen que devolver de dinero de Hacienda, pues ya tienen mi cuenta corriente, no tienen la que yo les di para Hacienda, sino que tienen todas las demás, porque tienen conocimiento de todas las cuentas corrientes. Y en un banco, pues exactamente igual, tú lo acabas de decir, o sea, si necesitan algo mío, casi siempre o lo tienen, o el mismo, cualquiera de los operarios de esa entidad bancaria me va a llamar por teléfono, ¿no? Tienen mis datos, incluso me visitan, ¿no? En el caso de que sea así a nivel local, ¿no? Bueno, pues es una cuestión, es algo que está al día y de hecho también escuchamos, ¿no?, cada cierto tiempo cómo también las compras online, cómo también hay ahí suplantación de identidades, cómo te hacen, hay que estar pendiente de tu cuenta corriente para que notes que hay algún tipo de operación que hayan podido realizar para denunciarlo, ¿no? Porque es bastante común dentro de lo que cabe, se escuchan bastantes casos en ese sentido. Sí, ahí hay un problema también, ya que es más difícil de detectar cuando entras en una web donde vas a comprar algo y esa web pues resulta que es una fake, que simplemente se ha montado, duran días, horas o minutos incluso en algunos momentos, como puede ser los Black Friday y demás. Y tú ves que tiene toda la apariencia de ser una empresa normal, que tiene esas ofertas puntuales y compramos y después resulta que no hay nadie detrás y que no nos llega el producto, ¿no? Yo digo, ahí a lo mejor es más difícil para un ciudadano, para cualquier usuario, estar atento porque eres tú el que estás iniciando la acción y tú lo que quieres comprar, ¿no? Entonces yo ahí, por ejemplo, pues claro... Va un poco más el decir, bueno, pues miro a ver quién está haciendo la oferta, cómo se llama el comercio, y pido opinión a la misma comunidad en Internet, ¿no? O sea, ponemos fulanito de tal, opiniones, o la marca tal, opiniones, y seguramente nos saldrá si hay gente que ha tenido problemas con ellos, o si no hay absolutamente nada, pues también es sospechoso, porque bueno, nadie se va a quejar ningún día, ni para bien ni para mal, en la época que estamos con un móvil en la mano y que podemos... expresar lo que queramos, pues hay más dificultades, pero en el caso de bancos o entidades es la norma, ¿no? O sea, nunca te van a pedir ningún dato, los bancos te lo dicen, nunca te vamos a mandar un correo para solicitarte algo, ¿vale? Jamás, no será el procedimiento, te invitaremos a venir a la oficina y en la oficina ya te diremos qué es lo que nos hace falta, sobre todo lo tenemos con el tema de los DNI, que hay que muchas veces escanearlo. repetidamente, o sea, cada ciertos años hay que escanearlo, ellos tienen la obligación de escanear el DNI o no sé, pues seguramente te mandarán una carta o te mandarán de esto, pero tienes que ir a la oficina, no tienes que ir mandarle tú la foto a, como en algunos casos, ¿no? Mándeme usted la foto, ¿no? Bueno, pues eso por lo visto también es fundamental, no mandar escaneado nuestro DNI, porque una vez claro. Que ese estafador, ese hacker tenga nuestro DNI fotocopiado, entonces sí que tenemos un verdadero problema, porque ahí sí que puede haber suplantación de identidad para abrir cuentas bancarias, etcétera. Así que eso jamás, y bueno, pues si no lo solicitan en la oficina del banco, en todo caso. Claro, claro, por eso digo que a los sumos te van a decir, pase esto por la oficina que necesitamos actualizar los datos. Y te dirán, bueno, pues me he dicho, si recibo una comunicación donde me dice que me pase por la oficina, realmente no voy a la oficina que me pone un correo, vaya hasta la oficina de Jerez de la Frontera. O sea, no nos van a mandar allí, tendré que ir a la oficina que hay aquí, ¿no? Entonces, le digo, son cosas muy concretas. Entonces, cualquier comunicación que nos requiera algún tipo de información, siempre ponerla en cuarentena, intentar preguntar, a ver si a alguien le ha pasado. Y ya digo, tenemos las redes sociales, tenemos ahí un montón de herramientas donde tú preguntas a Google mismo, ¿no? Todo el tema este de... incluso yo me acuerdo una vez que había por ahí en grupos de Telegram relacionado con las inspecciones del butano, y la gente se estaba alertando a través de Telegram, ¿no? Sí. Oye, que en tal barrio están los inspectores que son fartos, que no sé qué. Bueno, pues ya te pones las orejas de punta, ¿no? Entonces, preguntar siempre, y yo digo, siempre hay muchos medios, redes sociales o buscar en Google en la web, y seguramente tendremos resultados, ¿no? Bueno, pues siempre, bueno, quedarnos con estos mensajes al hilo de ese taller de banca online que recientemente organizaba Guadalinfo. Y nos vamos a quedar aquí, queríamos comentar las últimas novedades. Guadalinfo, que José Luis, como siempre además, ¿no? Pues sigue trabajando con diferentes grupos en el día a día. Sí, seguimos con nuestro grupo, con los niños, sobre todo en robótica. Llevamos dos grupos hacia adelante, uno de más pequeño y otro ya de alumnos un poquito más mayores, y haciendo las actividades normales. También estamos ahora colaborando con la delegación de turismo, utilizando la impresora 3D para un proyecto que ya presentarán, y bueno, pues dándole contenido un poco aquí al centro, ¿no? Todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías. Y ya saben que, bueno, pues ante la duda, cuestión que quieran plantear, ¿cuál sería el horario, José Luis, para poder acudir? Sí, mira, por la mañana estamos siempre de 9:30 a 1 de la tarde, de la tarde, y luego de 5 a 8 por la tarde, ¿vale? Exceptuando los viernes, que solamente por la tarde es de 3 a 5. Muy bien, pues ahí queda, por tanto, todo lo último en relación a Guadalinfo Ubrique. Agradecemos, por supuesto, a su dinamizador José Luis Aranega que nos haya acompañado. José Luis, muchísimas gracias y nada, estaremos pendientes a nuevas novedades por parte de Guadalinfo, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.